Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que son locos de Buenos Aires, latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los Locos de Buenos Aires. Hola, 17 horas, 5 minutos, ¿cómo les van? ¿Cómo andan? Correligionarios, compañeros, camaradas, seres humanos y en especial oyentes de FM, la tribu y de este programa, ¿cómo están? Nosotros acá vamos a estar hasta las 7 de la tarde para contarles algunas cosas que están pasando. De algunas tendrán una mirada por ahí diferente o igual que de otros lugares, y de muchas cosas se van a enterar por este medio porque por ahí no están instaladas masivamente. Así que hasta las 7, quédate ahí, quédate del otro lado, que te vamos a bajar bastante información. Quiero agradecerle a Eli en la operación técnica. Ya estuvo 2 días, así que para nosotros o sigue castigada y está en este programa o se puede quedar más tiempo. Esperemos que se quede más tiempo, ¿no? De cualquier forma, tendría una lista larguísima para saludar a la cantidad de operadores que hemos tenido en la radio durante 34 años que cumplimos en estos días. Bueno, por supuesto quiero agradecerle a Camilo, que me acompaña en la producción y que hoy tuvimos un día fatal, fatal para preparar este programa, que aunque usted no lo crea, se prepara, se prepara y tiene hasta días de trabajo. Bueno, hace un rato nomás, estuve junto con el doctor Eugenio Semino y el constitucionalista, el doctor Andrés Gil Domínguez, estuvimos haciendo una presentación en que se presentó en un juzgado en lo contencioso sobre cómo frenar el veto presidencial. Es decir, hicimos una demanda en donde dijimos que el veto presidencial es inconstitucional y que el presidente debería promulgar la ley que él mismo vetó. Después nos vamos a ocupar un poquito, porque por supuesto, en este caso, les cuento que el jubilado que hizo la presentación soy yo, que ustedes me conocen acá en este trabajo, porque evidentemente un jubilado, con lo que ganamos los jubilados, ustedes saben que no se puede vivir, entonces por supuesto que tengo otros trabajos, pero hicimos esa presentación. Tengo que agradecer a muchos medios de comunicación, algunos, digamos, tradicionales, a todos mis compañeros de los medios alternativos que han, en su mayoría, cubierto esta presentación, hayan estado o no en la conferencia de prensa, y también es un buen momento para ver la coherencia de algunos medios contra la incoherencia de otros. Si bien después vamos a pasar sobre todo lo que dijo el doctor Gil Domínguez, porque Eugenio Semino es columnista de este programa, lo conocen, a mí también conocen mi posición, uno se da cuenta la doble vara, ¿no? Por un lado, en un momento, el doctor Gil Domínguez, que estuvo en varios medios, fue atacado por en las redes sociales, ¿no? Es decir, hemos sido todos atacados, pero fundamentalmente Gil Domínguez y un poco menos Eugenio Semino. A mí, como no me conocen, no saben que yo era el grupo de jubilados que encabezó la demanda, no tuve problema en las redes, y si han hablado algo las redes, los trolls, etcétera, etcétera, la verdad me importa un cuarto, porque no soy de aquellos que está pendiente de lo que dicen las redes. Pero aclaró en la conferencia de prensa, y de paso se los aclaro yo, porque sé que este programa llega a mucha gente, que esto mismo que hicimos ahora, lo hicimos, pero con un persaltum firmado por 7.500 jubilados en el año fines de diciembre del 19, principio de enero, cuando el presidente anterior nos liquidó a los jubilados que ganábamos 20 pesos más que la mínima, nos liquidó. Dio un aumento un poquitito mejor en ese momento, el 14% para las mínimas, y al resto nos dio entre un 2 y un 4%. Nos liquidó. Por supuesto que todo esto significa litigio, ¿no? Pero nos liquidó. ¿Y qué hicimos con el doctor Gil Domínguez? En ese momento estaba el abogado previsionalista también, Trócoli. En este caso la presentación no es previsionalista, es en lo contencioso. Con Eugenio Semino y 7.500 personas presentamos la inconstitucionalidad de ese decreto de Alberto Fernández. Y para los trolls que le mienten a la gente, decirles, muchachos, esto ya lo hicimos hace 4 años, esto ya lo hicimos. Es decir, acá nosotros, y los que escuchan este programa saben, nosotros no nos interesa el gobierno que esté. Nos interesa la calidad de vida de los seres humanos, de los jubilados, de los chicos y de todos. Y por eso las presentaciones las vamos a hacer con el gobierno que sea. Y ustedes saben bien, los que me escuchan acá, cuál es mi opinión de este gobierno y cuál era la del anterior y la del anterior del anterior. Eso por un lado. Pero por otro lado también, yo hoy veo esta demanda instalada en algunos medios, que en los 4 años que pasaron, en los 4 años estos que pasaron, los jubilados no existían. La demanda que hicimos no existía. Y en ese momento también, los trolls de ese momento, los trolls de Cristina Fernández, de Alberto Fernández, de Massa, los trolls de ese momento, también lo que hacían, en vez de sacaban a un constitucionalista que decía que lo que nosotros, muchos diarios, que hoy llenan páginas con la presentación nuestra, muchos diarios, voy a nombrar uno porque lo quiero nombrar, porque es el que más ocultó toda la desgracia que pasamos los últimos 4 años, hablo de Página 12, que ahora sale todo muy bien explicado y por varios está explicado, ¿no? Como que prácticamente gran parte del diario lo han ocupado con esta presentación. Tuvieron 4 años permitiendo que los jubilados nos bajaran la jubilación, como en mi caso a un tercio. Como en mi caso, a un tercio. Hoy le comentaba a muchos colegas que mi jubilación, cuando me jubilé en el año 2017, mayo del 17, que es cuando cumplo los 65 años, mi jubilación eran 250 kilos de asado. Mi jubilación hoy son 50 kilos de asado, 49,50. ¿Me explico? Yo no les voy a contar toda la historia de cuánto ganaba, cómo me mandó el primer ajuste, es decir, aproveché la reparación histórica, me pagaron mal liquidado, por supuesto, pero una parte que era una jubilación ni más que y media, y bueno, cómo me la fueron serruchando a partir de diciembre del 17 con el empalme que no pusieron en la fórmula, después en el 19 con el empalme y con la también una medida inconstitucional, que por supuesto ahí hacemos juicio y el que haga juicio lo va a ganar. Igual ni el gobierno anterior pagó los juicios ni este va a pagar, pagan con cuenta gota. Pero el deterioro fue terrible. 4 años, esos medios no abrieron la boca, lo abrieron recién ahora. Entonces, para que quede claro, para los trolls de este gobierno, esto mismo hicimos con el gobierno anterior. Y para que quede claro, con los que hoy llenan páginas y hablan en la radio de pobres jubilados, con los jubilados no, en el momento que el gobierno anterior nos liquidó porque el año pasado solo la inflación fue del 211% y y el aumento jubilatorio se fue del 140%, nadie dijo nada. Recién empezaron cuando entró este gobierno. Así que, y felicitaciones a los periodistas que estaban hoy, inclusive de medios hegemónicos, como le gusta decir a muchos, que estuvieron hoy y estuvieron también en la presentación anterior. No voy a nombrarlos a todos, pero hay una lista, pero hay que ser agradecido, porque acá que hemos criticado mucho a los grandes medios, pero a veces en esos grandes medios hay periodistas que trabajan mucho mejor que muchas veces se dicen alternativos, y de alternativo no tienen nada porque son simplemente los voceros del poder de turno. Así que bueno, quería decir eso, me salía de la vaina por decirlo. Después de todas las cosas que vamos a pasar en el programa, vamos a pasar un poquitito de la conferencia de prensa y ahora paso al otro tema. Recién estaba viendo, y desde ya mi solidaridad con la diputada Vanina Biasi del FIT, del Partido Obrero, que hoy fue gaseada con los jubilados, y dijo algo que recién salió en varios medios, yo lo escuché en Radio Mitre. Ella dijo, en el noticiero dijo, tengo 30 años de militancia, nunca me gasearon así. Hay una perversión en este gobierno, hay una perversión. Esto de ayer, de festejar el asado que teóricamente se pagaron con 20.000 pesos cada uno, fíjense, es la cifra que me darían a mí si quedara promulgada la fórmula que se vetó, 20.000 pesos, es decir, 4 cafés, o cómo lo querés tomar, 2 kilos de carne, qué sé yo. Pero es perverso este gobierno, hay una perversión, es 87 diputados de la casta, en donde un hombre que cada día es más casta, como es el presidente de la nación, festejaron en cagarle la vida a cantidad de jubilados. Y ojo con esto, porque también lo tengo que decir, porque los trolls escuchan, yo sigo trabajando y sé que no tengo más alternativa. Y sé que lo que hago en mis trabajos, en los trabajos que tengo, me gusta, así que lo voy a seguir haciendo. Pero hay gente que con mi edad, tengo 72 años, ustedes lo saben, no puede seguir trabajando. Y necesita de una pensión. Recordemos que Argentina está atrasadísimo en lo que es la expectativa de vida, estamos todavía muy atrasados, no estamos como en España, que las mujeres están ya cerca de los 89 años de promedio, o como en otros lugares, acá estamos en 70 y pico, ¿eh? Llegando, todavía no llegando a 80, bastante menos, las mujeres un poco más, están por ahí, 80, 81, y mucha gente a los 72 años... No, les queda o nos queda, porque qué sé yo, cuánto uno empieza ya a desandar la vida, ¿no? A los 72 años, y realmente no están para levantarse todos los días, como hacemos, tomar los colectivos, para movilizarse a determinados lugares, para hacer todo el trabajo que hacemos aquellos que estamos trabajando. Y yo lo digo, y en esto quiero aclarar, porque muchos pueden decir, pero vos, si tenés trabajo, sí, yo tengo trabajo, pero hay mucha gente que no, y de última la opción, después de los 65 años, en este caso, que es lo que dice la ley, la tengo que hacer yo. No me tienen que obligar ustedes a trabajar. Yo tengo que optar. ¿Saben por qué? Por algo muy sencillo, porque yo estuve pagando 40 y pico de años. ¿Se dan cuenta? Es tan sencillo como ese. Porque a mí esto no es como nos hace creer el gobierno y nos hacía creer el gobierno anterior, que es un plan social, como dijo en su momento Alberto Fernández. Yo no les puedo pagar lo que necesitan los jubilados porque las cuentas no me cierran, no les puedo pagar. Tenemos que mantener a tantos millones de jubilados. ¿Cómo mantener? Y esto va también para mi ley. ¿Cómo mantener? Si yo estuve poniendo guita todos los años, si me hubiera podido quedar con esa plata, y seguramente hoy estaría muchísimo mejor que ahora. Entonces ahí hay un tema, ¿eh? Ahí hay un tema. Ahora, volviendo a la perversión, lo que hacen hoy, lo que están haciendo en el Congreso, cuando yo lo dije acá la semana pasada que fui a la marcha, hoy no pude llegar, tuve que volver, seguía, tenía que hacer cosas del programa, el trabajo, y no me pude quedar como la semana pasada. Son marchas, yo no sé hoy cuánta gente, pero menos gente que la semana pasada, mucha menos, que no éramos más de 10.000, 15.000 personas, póngale como mucho. Y es necesario gasear, es decir, es necesario festejar que nos estás cagando la vida y fundamentalmente a otros jubilados que le están cagando la vida. Es necesario festejarlo. Es necesario gasear a la gente que está ahí. En este caso una diputada nacional como y a otra gente, la vez pasada una chiquita. Es necesario. ¿Se puede ser tan perverso? ¿Se puede ser tan perverso? ¿Eh? Porque nosotros conocíamos gerontofobia y conocemos. Venimos de hace años que vemos la gerontofobia. La veíamos en el trato en el PAMI, en donde había jóvenes que se decían revolucionarios, y lo que querían era sacarnos a los viejos de encima, y a muchos se los sacaron de encima. Lo seguimos viendo ahora, por supuesto, todos los días. Encima, dándole de baja algunos medicamentos que le hacían descuentos a los jubilados. Que yo siempre dije, siempre lo dije y lo repito porque creo que en algunas cosas hay que ser coherentes. Yo creo que a la gente no hay que bancarla para que se enferme. A la gente hay que bancarla para que no se enferme. Con una buena vida, con prevención en lo que tiene que ver con la salud, y no con un médico que ni te atiende o que está solo para hacer recetas y que te dan turno para 6 meses. Bueno, lo que pasa en el PAMI y en todas las otras, y en muchas de las otras obras sociales, en casi todas. Con una buena vida, con los jubilados teniendo un mango como tienen en otros países, que se juntan los amigos, se toman un vermú, se comen un asadito, salen los fines de semana, en otros países viajan por todo el mundo, uno ve los contingentes de jubilados japoneses que andan sacando fotos ahí en mi barrio, en Boedo y en muchos otros lados. Con una buena vida, seguro que se estira la vida y que se van a necesitar menos remedios. Pero claro, los remedios, inclusive, no te dan los remedios que te tienen que dar. Te dan los remedios que quieren los grandes laboratorios que vos consumas, y ahí hacen ese acuerdo nefasto que vienen haciendo con el PAMI durante mucho tiempo. Pero bueno, cachetazos de todos lados, los recibimos, pero tengan en cuenta que mientras de los haya un jubilado con memoria, un jubilado que quiere a su país, un jubilado que ha aportado toda su vida para que este país funcione, mientras quede uno, y van a tener un problema, porque vamos a estar siempre ahí, donde tenemos que estar. Porque no me quiero olvidar ahora, porque también pasó con anteriormente, que se olvidaron en los medios de comunicación, que todos los miércoles hay una marcha de jubilados. Y viene, la marcha es todos los miércoles desde el año 90, desde que estaba Norma Pla, Carlos Simisco, Formento, bueno, todos los jubilados de la mesa coordinadora, de diferentes centros de jubilados, independientes, que siempre estuvieron ahí y que realmente me parece que nunca fueron o nunca fuimos, porque yo también suelo ir a veces los miércoles, pero me tengo que venir al programa, nunca fuimos apaleados como en este momento. Fueron muchos gerontofóbicos, fueron muchos los que llevaron a la mayoría de los jubilados a la miseria, los que nos obligan a trabajar, porque yo estoy contento trabajando, pero insisto, si no trabajaría, ¿qué voy a hacer? Me tienen que mantener, no es lógico. Los hijos no están para mantener a los padres. En todo caso, los padres están para mantener a los hijos. Esto en Argentina es al revés. Parecería que los hijos están para mantener a los padres. Bueno, los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Y ahora, con ese recorrido que hacemos de las canciones, ya llegamos al año 1984. Y decimos, ¿qué se escuchaba en el año 1984 acá en la ciudad de Buenos Aires? Yo quiero que escuchen atentamente, porque esta es una canción muy profunda y tiene algunas cosas que sinceramente hay que evaluarlo con cómo era la Argentina en 1984, porque si no, muchos van a decir, pero acá están diciendo cosas, claro, que hoy iría preso el cantante por algunas cosas que dice en esta letra, porque bueno, había otro humor. La gente se reía de otras cosas, por ahí nunca debió ser así, pero era así. En este caso, es un gran trovador que murió joven en México, fue a actuar a un lugar y lo mató la gente que estaba atentando contra grupos narcos que lo habían contratado. Pero yo hablo de Facundo Cabral. Facundo Cabral cantaba así en el año 1984. Vengan las señoras de buenas costumbres y los señores con sentido común, que es el más común de los sentidos, los tenores de voz encesada y seguro de vida, las sopranos que confunden limpieza con arte, como mi tía, ella cree que la higiene tiene que ver con la moral. Ella hubiese encanado a Jesús. Vengan los que quedan bien con todos, menos con Dios. Los miserables que anuncian por televisión la limosna que darán a los pobres. Los que sacrifican el sueño de su vida por el pan de cada día. Los que están orgullosos de una bandera y avergonzados de una derrota. Vengan los que no escupen en el suelo, ni aprietan el tubo del dentífrico en el medio. Ni pisan el césped, ni desean la mujer del prójimo, aunque sea Mónica González. Si es que existe ese tipo, ¿no? Vengan los que se aguantan las ganas de gritar, de hacer el amor y bailar en los campos, los ministerios y las avenidas. Vengan con la camisa limpia y el corazón muerto. Vengan los que solo saben obedecer o mandar. Vengan a ponerse de rodillas en contra del levántate y anda. Vengan a pedir limosna para comprar cerraduras y candados que los salven de los que andan libres por las calles y los bosques, por el vino y por los mares, por el amor y la poesía, por la vida, por la bendita vida, el peligroso y bello juego que Dios nos regaló. Vengan los jóvenes que concretarán la revolución por la que lucharon Gandhi y Luther King. Vengan los que renacieron de las cenizas del proceso, los que deciden su vida salvo del enfermizo y parasitario poder, por el que puede crear no necesita el poder. Poca vida tendrá el que pretende dirigir la tuya. Cuando veo a los líderes por la televisión pienso, ¿y estos cuándo se ocupan de sus mujeres? Después se quejan. En Quilmes recuerdo a Teresa, que fue para mí un anticipo de Suecia, que se fue para Ibiza con un obeso, conciso y sin seso, maniático sexual. Teresa era, como diría Cortázar, virgen de la mejor manera, es decir, dándose a cualquiera. La madre era tan buena gente que cuando Teresa nació no permitió que conociese a su padre para que no sufriera una temprana desilusión. La hermana era virgen, pero con esa cara no era ninguna virtud. Más bien era un acto de justicia. Hermosa, Teresa. Plaza Constitución, encuentro a la soledad, amargando los días de los provincianos que vinieron sin saber que esto sería su muerte. Porque la ciudad no perdona a nadie. Soy el único cirujano profesional. A mí la gente me paga para que diga y haga lo que no se debe, que es lo que se debería. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. 17 horas 36 minutos. Bueno, ahí escucharon Pateando Tachos antes de la de la tanda. Bueno, se habrán dado cuenta de muchas cosas que se dicen, son sobre un humor que hoy no está permitido. Está bien que no esté permitido, pero bueno, tenemos que darnos cuenta que en determinados momentos las cosas son de una forma y después en otras épocas las cosas son diferentes. Bueno, ahora cambiando de tema, el día domingo asistimos a este circo, porque nunca había pasado en la Argentina que convoquen al Congreso un domingo para presentar un presupuesto. A mi juicio, ya lo dijimos, fue como algo así como una campaña electoral, pero a 9 meses de un gobierno que ya se sabe cómo está trabajando. Y bueno, y siempre hemos dicho desde acá, dime qué presupuesto tienes y te diré qué país quieres. Por eso es que hoy llamamos a Eduardo Lucita. Eduardo Lucita es un economista del EDI, economista de izquierda, para consultarlo a él, porque ha hecho un buen trabajo sobre el presupuesto, para consultarlo a él sobre qué opina de este presupuesto. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Gracias por el llamado. No, muchas gracias a vos por atendernos. Y bueno, quería que en principio le expliques a la gente, si vos tenés que decir, ¿cuál es la carencia que tiene este presupuesto, o cuál crees vos que es el eje principal de este presupuesto? ¿Es el ajuste? ¿Es la producción? Eso quería que le expliques a la gente. Bueno, mira, por empezar, reiterar lo que vos dijiste, que fue un hecho inédito, porque es la primera vez en la historia que el presupuesto no lo presenta un ministro de Economía, sino que lo presenta directamente el presidente de la Nación. Presentó un presupuesto sin presupuesto, porque no dio un solo dato. Claro, salió después, ¿no? Claro, entró al Congreso después que él terminó, o sea, estaba listo, pero a él no le interesaba hablar de los números, sino de la metodología que iba a aplicar para hacer este presupuesto, ¿no? Yo creo que fue una puesta de escena muy cuidada, en un horario, no le resultó, porque era un prime time, y sin embargo no le resultó. Hubo una caída brutal de los espectadores, de 10 puntos, ¿no? Pues, algo extraordinariamente. Ahora, fue también un acto de campaña electoral, ¿no? El tono que recibió, polemizando con el kirchnerismo, y además en su discurso volvieron la licuadora, volvió la motosierra y también volvió la casta. Ahora, ¿cuál es el método que aplica? Es exactamente a la inversa de lo que se hace tradicionalmente en el país, y creo que en todos lados. Se definen las necesidades que tiene la nación, se definen las necesidades que tiene un determinado plan de gobierno, que puede ser en un sentido o en otro, y después se busca, se lista eso, se valoriza cada una de esas partidas que se necesitarían, y entonces se va a buscar con qué se paga eso, cómo son los recursos que se tiene, qué financiamiento se necesita, etcétera, etcétera. Bueno, esto es exactamente a la inversa, ¿no? Entonces, se ve cuánto tenemos, cuánto hay que ahorrar, para ver cuánto se puede gastar, ¿no? Y además dice que el superávit fiscal primario debe ser como mínimo igual al monto a pagar de los intereses de la deuda. Porque, según dice, el eje central es el déficit total cero. Entonces, si vos tenés un superávit fiscal primario del orden de lo que tenés que pagar de la deuda, que son los intereses, que eso se paga con el déficit financiero, bueno, quiere decir que el déficit total va a dar cero. Ahora, si los ingresos no alcanzan para eso, hay que ajustar el gasto. Y ahí explican que el gasto tiene dos componentes. Uno es el gasto automático, lo que está indexado, que son las jubilaciones y pensiones, la UH y otros gastos menores, ¿no? Eso no se puede tocar porque es automático. Ahora, lo que se puede tocar es la parte del gasto discrecional, que son los salarios de los empleados públicos, algunos otros salarios, algún equipamiento. Obviamente la obra pública está parada, no se sabe si alguna vez se va a reactivar o no, Y eso va a recaer, como siempre, sobre las políticas de educación, la política de salud y otro tipo de políticas, porque es el tipo de gasto discrecional, que el Estado decide cuánto le da o cuánto le quita. Uh-huh. El otro no se puede tocar, ¿no? Uh-huh. Es lo que el presidente llamó, hay un blindaje fiscal. Ese blindaje fiscal es lo que te digo, que hay que tener superávit suficiente para pagar los intereses de la deuda, ¿no? O sea, es un blindaje que no es vulnerable a los movimientos macroeconómicos, porque uh-huh. se hace con independencia de lo que pase con la economía real, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, te explican también, sí. si durante el ejercicio anual los ingresos son superiores a los presupuestados, ese excedente no se aplicaría a incrementar los gastos, sino que va a pagar deuda, y si ya se logró pagar deuda, se va a rebajar impuestos, pero no aumentar partidas sociales ni nada por el estilo. Si por el contrario los ingresos fueron sobreestimados y falta, hay que hacer un nuevo ajuste, un ajuste sobre el ajuste que ya se hizo. Esa es toda la metodología para el presupuesto. Ahora, cuando la metodología propia del presidente de la Nación, porque hace 15 días atrás circuló un paper manuscrito, sí. pues del propio presidente, donde daba las claves de esto, ¿no? El equilibrio fiscal, la forma en que debía trabajarse, etcétera, ¿no? Ahora, el presupuesto presentado finalmente es bastante optimista y tiene muchas inconsistencias y se plantean objetivos de difícil cumplimiento. Por ejemplo, 5% sí. del crecimiento del PBI para el año que viene, que es lo mismo que dice el Fondo Monetario Internacional. Ahora, discúlpame, Eduardo, que te interrumpa. Sí. Hoy se conoció que dato del INDEC que cayó el PBI en el primer semestre 3,4 de este año. Sí. Digo, claro, y llegar a más 5 el año que viene parece muy difícil, ¿no? Sí, no, porque incluso la estimación que propone el presupuesto, que este año, en 2024, el PBI va a caer 3.8. Yo creo que va a caer un poco más. Claro, ya estamos en 3.4 y faltan 6 meses, porque este es el primer semestre. No, claro. Ahora, sí, vos tenés, si cae un 4, un 4.5%, tenés que tener en cuenta que en el 2023 cayó el 1.6. Claro. Quiere decir que aún con 5 puntos de crecimiento del PBI no alcanza para recuperar lo que se perdió. Se vuelve al año 2022, ¿no? Uh-huh. Obviamente, el gobierno plantea que va a haber, con ese crecimiento de la economía, va a haber mayores ingresos tributarios porque va a haber una recuperación económica, pero esta recuperación, todos los analistas te dicen que va a ser lenta, heterogénea, que no va a haber una baja relación empleo-producto, porque va a estar, ese crecimiento va a estar sustentado en el agro, uh-huh. en la minería y en los hidrocarburos. Claro. Y eso, mucho más empleo del que tiene, no creas, ¿no? Claro. ¿Qué opinas con el tema, por ejemplo, la estimación de la inflación, 18,3, dice para todo el año, y ya cierra este año diciendo que va a cerrar el 104,4, claro. cuando llevamos en 8 meses 94,8, es decir, claro, no puede claro, ser sí, eso, porque eso sería un 2 y pico mensual. Sí. Claro, es el 1.2 de aquí a fin de año. Claro. Es muy difícil que eso se logre, ¿no? Claro. Y el año próximo 18% anual significa un promedio de 1.2 por mes. Claro. Vamos a ver, porque hasta ahora, a pesar de la enorme recesión inducida que hay, no baja del 4%, ¿no? A lo mejor la próxima lo bajan un poquito, porque parece ser que la inflación núcleo ha bajado, los alimentos están bajando, y parece que el índice de precios mayorista dio bastante bajo, ¿no? Claro. Así que a lo mejor algo baja también. Claro, pero tienen ajustan todos los meses por inflación las tarifas, por ejemplo. Ahí ya tenés algo, claro, habría que ver cuánto pondera, ¿no? Sí, no, la ponderación es distinta, claro. La ponderación es distinta. Pero además se habla de que van a ir postergando otra vez los aumentos de tarifa, ¿no? Uh-huh. Lo van a ir desglosando en el tiempo para uh-huh. que no causen tanto impacto, ¿no? Uh-huh. Ahora, el ancla de la inflación es la devaluación. Claro. Por ahora sigue al 2% mensual y se dice que el año que viene va a bajar al 1.4. Uh-huh. O sea, porque el secreto es, si acá devalúan, le estallan todos los precios de nuevo, especialmente los de las tarifas, que están todas dolarizadas, el combustible está dolarizado. Uh-huh. Es decir, no pueden devaluar. Uh-huh. Ahora, ¿hasta cuándo pueden seguir sin devaluar? Es algo que no se sabe, ¿no? Claro, ahí Eduardo, lo que uno ve con el tema de la devaluación, ve que en general, vos decías de que el crecimiento puede ser por sobre todo por el extractivismo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con este país que es agroexportador, a esto se agrega el litio y se agregan otros commodities. Pero bueno, son los sectores que siempre han presionado para que se devalúe, ¿no? Sí, pero vos viste que el comportamiento del campo, por ejemplo, no está liquidando, pero tampoco hace mucha más presión. O sea, al contrario, hay sectores del campo que están muy bien con Milei. ¿Quiere decir que lo controlaron en eso? Aparentemente en la pulseada los convencieron, sí, aparentemente. Pero bueno, nunca se sabe. Vamos a ver, el tipo de cambio, aun cuando baje la inflación, a este tipo de devaluación mensual se va a seguir retrasando, ¿no? Uh-huh. Hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Eduardo, incluso ellos tienen una estimación de un superávit comercial para el año que viene de 20.000 millones de pesos, de dólares, perdón. Pero si realmente el PBI crece 5%, las importaciones van a funcionar en función, valga la redundancia, en función de ese crecimiento. Entonces, ¿de dónde salen esos 20.000 millones de dólares? Claro. ¿No? Claro. Y finalmente tenés el tema del pago de la deuda, que si bien ya están adelantando que van a pagar solo los intereses y que ya tienen, según ellos, ya tienen los dólares para pagar los vencimientos de enero, que son alrededor de 3.000, 4.000 millones de intereses en enero, ¿no? Uh-huh. No sé. Eduardo, pero en todo el año tienen que pagar 6.000 millones de intereses, incluyendo los bonos de la deuda, los bopreales, las deudas provinciales y el swap con China. Uh-huh. Que el swap con China, no sé, nunca se sabe si lo van a renovar, si no lo van a renovar. Hay que ver las deudas provinciales, las provincias que negociación hecha. ¿Qué pasa con los bopreales? A lo mejor encuentran una forma de patearlos para adelante. Uh-huh. Y bueno, el FMI seguro va a refinanciar. ¿Vos le ves algún parecido a esto? Porque mucha gente dice esto lo hacía Martínez de Hoz, otra gente dice esto pasó con el menemismo. ¿Vos ves algún plan de este tipo parecido a alguno de esos planes? Porque, por ejemplo, acá hay, el avance contra el Estado y el recorte, lo que ellos llaman motosierra, ha sido muy fuerte. Bueno, ni que hablar el tema de las jubilaciones, ¿no? Que ya venían con un atraso fenomenal, con un ajuste que ya venía haciendo el gobierno anterior y lo profundizó, porque de última se está discutiendo qué pasó desde diciembre hasta acá y no se está discutiendo lo que pasó con las jubilaciones en los 4 años anteriores, que fue terrible. ¿Vos ves algo parecido? Mira, hay algunas cosas que sí, otras cosas que no. Por ejemplo, Menem paralizó las jubilaciones, cristalizó las jubilaciones casi durante todo el tiempo, durante los 10 años. Claro, famosos 150 dólares, claro. Pero sin embargo, ni ellos ni Martínez de Hoz pararon la obra pública. Claro. La obra pública siguió. O sea, hay algunas cosas. Martínez de Hoz puso la tablita cambiaria. Acá hay una tablita cambiaria muy, muy particular, ¿no? Uh-huh. También Martínez de Hoz puso la resolución 6 de importación para bajar la inflación. Acá están bajando mucho los derechos de importación, ¿no? Pueden operar para bajar la inflación, pero también para que se reequipen las empresas. Le están bajando muchos impuestos y aranceles a las empresas para que las empresas inviertan, ¿no? Uh-huh. El propio RIGI y el blanqueo son todas medidas que quitan impuestos en última instancia y le dan una serie de prebendas en el RIGI para que los capitalistas inviertan. Bueno, hasta ahora mucha inversión no se ve. Claro. Hay algunas cosas que están preparadas. Milei maneja una cifra de 50.000 millones de dólares, pero eso es un proceso, ¿no? También se dice que hay 4, 5, 6 proyectos de cobre que son muy importantes y que se dice que eso va a funcionar. Por ejemplo, el litio se está parando porque bajó tanto el precio del litio que hay algunas empresas que se han retirado del país. Claro. O sea que ahí habría que ver, ¿no? Pero lo que va, y como dicen los especialistas en hidrocarburos, el petróleo y el gas van con RIGI o sin RIGI. Claro. Eso va a funcionar con RIGI o sin RIGI. Y de hecho, son los que están sosteniendo todo este tiempo las exportaciones. Claro, y no tenían el RIGI y estaban claro, sosteniendo. No era necesario el RIGI para el petróleo. Claro. Ahora, lo que pasa es que al sacar el RIGI, al tratar de sacar el RIGI y demorarlo tanto, hubo inversiones que se demoraron porque con el RIGI tiene más beneficios. Uh-huh. Pero esas se van a hacer porque Vaca Muerta es una, ¿no?, es una mina de oro. Quiere decir que todo esto le daría un poco de aire. Yo ayer, vos sabés, Eduardo, ayer yo conversaba con un dueño de una pequeña pyme, proveedora de empresas, que me dijo que estaba vendiendo, es proveedor de artículos que usan las empresas, un 20% de lo que vendía hace un año atrás, y me decía, mi caída del 80 y 40 tiene que ver con que ya el papel se consume mucho menos, etcétera, pero el otro 40% no, tiene que ver porque no se vende, y me decía que los proveedores le están llevando, de proveedores de papel y de otras cosas, todos los meses una lista con un 10% menos. Quiere decir, él me decía, estaba lleno de stock, y decía, yo ahora tengo que vender a menos de lo que compré. Claro, porque ellos están bajando los precios. Esto quiere decir que va a ayudar a eso, ¿no? Sí, porque cuando estamos en el borde de la recesión, en el borde de la depresión. La depresión, claro, es una recesión al cuadrado, digamos. Claro. Entonces, pero cuando hay depresión, las empresas empiezan a liquidar stock y baja de precios. Que eso fue lo que pasó en los últimos 3 años de Menem. ¿Te acordás que con Caballo hubo 3 años de deflación, inflación negativa? Claro. Por eso cuando explotó todo y vino Dualde, que hizo una devaluación machaza, mucho mayor de la que se hizo ahora, los precios no subieron lo mismo que subieron ahora. Claro. Los precios subieron 45% con Dualde, y hizo una devaluación de 3 a 1. Hoy eso no se puede hacer. Claro. No, hoy no se podría hacer una devaluación de esas características, ¿no? Ahora, quiere decir también que estas empresas han abusado. Yo el otro día hacía un cálculo de comparando facturas de alimentos. Hay alimentos que han aumentado un 400-500% en un año. Es decir, y después, bueno, empiezan a poner ofertas, qué sé yo. Es decir, tienen un gran colchón, ¿no?, las empresas. Sí, tiene un gran colchón, pero parece ser que cuando vino la devaluación y todo te creaba por el aire, muchos sectores empresarios calcularon un dólar a 2.000 pesos. Claro. Entonces compraron material y pagaron el dólar a 2.000 pesos, compraron insumos, lo que sea, y ahora se encuentran con esos costos que se les hace difícil. Claro, claro. Y tampoco lo quieren bajar los precios porque van a pérdida. Claro. Pero bueno, si la recesión continúa, lo van a tener que hacer, ¿no? Si no, se van a quedar con el stock ahí adentro, ¿hasta cuándo? Y Eduardo, para terminar, ¿cómo ves esto? ¿Cuál es tu pronóstico de acá hacia adelante? Si es que se puede hacer algún pronóstico. Y no sé, y aparte contar alguna otra cosa que por ahí no te pregunté y que quieras contar. No, pronóstico. Mira, yo no creo que la situación vaya a mejorar sustancialmente. Uh-huh. Sigue estando el riesgo de devaluación. Si hay una devaluación, puede haber una reacción social más fuerte de todo lo que hay ahora, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, la fragmentación existente, direcciones un poco claudicantes, por otro lado, otros movimientos que están haciendo negociaciones aparte, por su cuenta. En fin, es todo un problema, ¿no? Poder coordinar y movilizar todo eso. Y por otro lado, la política represiva de Bullrich dio resultado, ¿no? Por ejemplo, lo que dice Beligoni permanentemente, la gente no quiere salir, la gente tiene miedo de que la peguen, que la baleen, que la metan presa, irracionalmente, como han hecho hasta ahora, ¿no? Claro. Inclusive está pendiente si Beligoni puede ir preso, lo cual sería un golpe tremendo, ¿no? Y otra cosa que llama la atención es que a mayor represión crece la figura de Bullrich. Uh-huh. No, vos fíjate que a cada rato se escucha en la calle lo que dice Bullrich. Bueno, hace 4 meses que no tenemos calles cortadas. Claro. Ya eso, bueno. En fin, no, la otra cuestión para complementar esto es que Primero, que hablando del presupuesto, que se nos había escapado eso. Sí. Milei dice que el eje del presupuesto es el déficit cero, pero el déficit cero en realidad está legado al pago de la deuda. Acá lo que está ordenando todo el presupuesto es el pago de los intereses de la deuda. No, el déficit cero es un auxiliar para el pago de la deuda, ¿no? Yo creo que él está traficando las nociones ahí, pero hay en un momento de su alocución que lo dice, ¿no? Esto está ligado, está condicionado por el déficit cero, pero a su vez el déficit cero está condicionado por el pago de los intereses, ¿no? Entonces, en algún momento él blanquea esa situación y hay que plantearlo así. Este es un presupuesto, la prioridad primera lo tienen las prestamistas, lo tiene el pago del Estado, ¿no? El pago, perdón, de la deuda. Ahora, viste que él habla cada rato, Milei, de que él es el topo, que está en las entrañas y que va a liquidar el Estado desde adentro, ¿no? Exacto, sí. Y en la intervención del otro día volvió nuevamente a cargar sobre la estructura del Estado, se autoelogió de la enorme cantidad de desregulaciones que ya están hechas y las que vendrán, que van debilitando al Estado todo eso, se autoelogió por el despido de más de 30.000 trabajadores estatales y por el cierre de numerosas dependencias, ¿no? Están achicando el Estado. Y también replanteó la vieja discusión de los neoclásicos con el keynesianismo, en el sentido que planteó que el Estado no tiene por qué hacer políticas anticíclicas, ¿no? Si hay una depresión o una recesión, hay que dejarla que siga hasta su curso y en algún momento automáticamente va a rebotar. Es cierto, en la economía siempre se dice que hasta un gato muerto rebota, en algún momento claro, todo se para, ¿no? Claro. Ahora, la otra cosa, hay que recordarse lo que dijo hace 3 o 4 meses atrás en el Yao Yao, en la reunión que hubo con los principales empresarios argentinos, que sí, les dijo, argentinos y extranjeros, yo les arreglo la macro y todo lo demás lo tienen que hacer ustedes. Es decir, en la concepción que tiene Milei, es que parte del estancamiento argentino tiene que ver con el intervencionismo estatal, ¿no? Entonces, el Estado solo tiene que garantizar la seguridad jurídica, ya sea en términos de las personas o de las empresas, y mantener el orden macroeconómico, que nada se escapa de ahí desde el punto de vista de la inflación, el valor del dólar, etcétera. Después, nada de políticas públicas, todo eso lo tiene que resolver el mercado, lo tiene que resolver los empresarios, ¿no? Ahora, ahí desaparece por completo el interés nacional, ¿no? Esto está muy de acuerdo, lo que dice Milei, que a veces no parece, con las grandes tendencias mundiales de los mercados y de los flujos financieros que pulverizan los estados. Hoy la mayoría de los estados son un colador con 1 millón de agujeros, ¿no? Pasa todo por todos lados. Están debilitando tremendamente el Estado, solo en la parte represiva, como se puede ver en Europa, por ejemplo, con los migrantes, y acá también estamos viendo, no con los migrantes, sino con la gente que ya vive acá, ¿no? Ahora, todo esto juntado, si uno suma lo que es la ley de bases, el DNU 70, las declaraciones de Sturzenegger, y ahora el contenido del presupuesto, es evidente que la reformulación del país en función de las grandes tendencias del mercado mundial ya está en curso, ¿no? El Estado que imagina Milei para el futuro es lo que era en los viejos textos de Marx, cuando todavía no teníamos el Estado ampliado, no teníamos las elaboraciones de Gramsci ni de Pulanzas. Es un Estado mínimo que es el representante general de los intereses del capital y nada más, ¿no? Bueno, en su idea está eso, que es la idea, de alguna manera, la idea de Alberti, que él reivindica cada rato, la idea del liberalismo original, ¿no? Bueno, estamos en ese curso y por ahora no se ve de dónde poder contrarrestar estas tendencias, ¿no? Si esto pasa este año, vos fíjate que sí, ¿por qué se está preparando para la campaña electoral? ¿Y por qué hizo anoche esa cena con los que le dieron el voto para eliminar el veto a la ley de jubilaciones? Está pensando en las elecciones. Con solo sacar el 30%, que es lo que sacó en primera vuelta, ya duplica las bancas de diputados. Claro, claro. Y si encima consolida la alianza con estos otros, no solo va a evitar, va a tener aval para evitar toda medida contra los vetos, porque se está disponiendo a gobernar a través de los vetos. Sí, eso está claro. No, perdón, a través de los DNU. De los DNU, claro, y también de los vetos cuando sea necesario. No, a través de los DNU. Cuando lo quieran votar, él está preparando una masa crítica, que es el tercio famoso, claro, para que no puedan vetarlo. Porque el veto tiene que venir de las dos cámaras, como fue el caso ahora de jubilados. De los jubilados, ¿no? Está claro. Está claro eso, ¿no? Eduardo, yo te agradezco muchísimo por esta comunicación. Todo muy claro y te mando un abrazo grande y te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado. Hasta pronto, gracias. Que sigan bien. Muy amable. Eduardo Lucita, economista, recién lo acabas de escuchar. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18 horas, 6 minutos. Quiero agradecerle a Sole Vázquez, que como siempre a esta hora se mueve el banco e ingresa ella. Sería algo así como, a ver, en Boca, no sé, sale Cavani y entra Jiménez, una cosita así. Es decir, sale uno muy bueno y entra otro muy bueno también y garantizar. Acá pasa eso en nuestra operación técnica. Bueno, vamos a... Hoy comenzamos el programa con el tema jubilado, la conferencia de prensa que dimos, en donde presentamos la primer demanda contra el veto de Milei. Y yo en esto, porque muchas cosas ya las hemos explicado desde acá, las hemos explicado con Eugenio Semino, columnista, en este caso quiero que escuchen atentamente al constitucionalista Gil Domínguez, que le expresa por qué se puede cuestionar un veto y por qué hicimos esto en la justicia. Escúchenlo atentamente, porque dice cosas muy interesantes. El punto de partida es que la ley sancionada por el Congreso es una ley que protege el derecho a la seguridad social de manera más intensa, más amplia y más progresiva el régimen que estableció el presidente Milei mediante el decreto de necesidad y urgencia. Con lo cual, el veto, al impedir que esta ley sea promulgada, publicada y entre en vigencia, es una norma regresiva. Toda norma regresiva, especialmente de derechos económicos, sociales y culturales, especialmente de derechos que pertenecen a un sector vulnerable, históricamente desaventajado, sometido a una condición de discriminación estructural, protegido especialmente por la Constitución y Tratados sobre Derechos Humanos, tiene que tener fundamentos razonables, fundamentos basados en evidencia empírica y científica incontrastable para poder estar justificado. Y el veto con el cual el presidente Milei impide que esta ley se promueva y entre en vigencia está muy lejos de poder justificar esta conducta regresiva. Muy bien lo explicaba Eugenio. Desde el punto de vista presupuestario macroeconómico, bajo ningún punto de vista la aplicación de esta ley genera un desequilibrio macroeconómico o puede afectar las distintas variables que este gobierno se ha fijado. Por otro lado, toda la política de un gobierno tiene que someterse a la Constitución y a los tratados sobre derechos humanos. Por otro lado, el Estado argentino, al ratificar tratados sobre derechos humanos, se ha obligado hasta el máximo de los recursos disponibles a hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales, entre los cuales está en una posición preferente y muy importante el derecho a la seguridad social. Y el veto, como cualquier acto de poder, puede ser sometido al control de constitucionalidad y a la evaluación si es compatible o no con los tratados sobre derechos humanos, porque si no llegaríamos a una posición que es ridícula, que las leyes pueden ser controladas por la justicia en cuanto a su validez constitucional y que un veto no podría ser controlado, entonces que un presidente o presidenta, como una suerte de monarca del siglo XXI, podría vetar todas las leyes que quisiera sin dar ningún tipo de fundamento, sin dar ningún tipo de explicación, y aunque esto signifique una gran regresión en términos de la efectividad de los derechos. Hay antecedentes de control de constitucionalidad y convencionalidad del veto en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, hay antecedentes en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de control de constitucionalidad de vetos parciales, de promulgación parcial de las leyes, hay antecedentes en la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de causas en donde se impugnó un veto. Esto fue cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó la ley de glaciares, de protección de los glaciares, y la Corte Suprema de Justicia en esa causa dijo no es competencia originaria, que tramite por las vías correspondientes, con lo cual implícitamente habilitó la posibilidad de que se abra un cuestionamiento judicial al veto. Así que sobre esta base interpusimos una acción declarativa de inconstitucionalidad, que es un proceso distinto, un amparo, representando a un grupo de jubilados y pensionados, y esto lo interpusimos ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día lunes. Recusamos sin causa a la jueza, que es un derecho procesal que nos otorga la ley, y al día de hoy todavía no tenemos ni siquiera un primer despacho, estamos esperando que empiece la tramitación. Si nos va bien en primera instancia, veremos qué hace el Estado. Si nos va mal en primera instancia, la idea es interponer un recurso extraordinario por salto de instancia o per salto ante la Corte Suprema de Justicia, porque indudablemente acá se da una situación de gravedad institucional por la afectación de un grupo vulnerable, por la violación de tratados de derechos humanos, que es la causal central que habilita a la Corte Suprema de Justicia a tramitar y resolver una causa por vía del per saltum. Con el doctor Eugenio Semino estamos trabajando pro bono y consecuentemente ponemos a disposición esta demanda para todos los jubilados, jubiladas, centros de jubilados, asociaciones, ONG que quieran duplicar este proceso judicial en el interior del país ante los respectivos juzgados federales territoriales. Que me parece que sería muy importante que esto así sucediese. Con lo cual, estamos a la espera de que comience a tramitar esta acción y con esta estrategia y con esta expectativa. Bueno, acá que quede claro esto, ¿no? Lo interesante y lo importante sería que muchos jubilados, centros jubilados, empiecen a hacer presentaciones. Sé que hay muchos abogados solidarios porque estarían dispuestos a acompañar, porque la demanda hay que acompañarla con la firma de un abogado, y en este caso esta presentación que hicimos la tenemos, y lo único que tienen que hacer es pedirla, la copian, cambian la jurisdicción, cambian los patrocinantes, cambian los que hacen, los jubilados que hacen el reclamo, y se puede hacer en muchos lados. Por ejemplo, lo podrían hacer jubilados en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en cualquier lado. Así que bueno, después bueno, explicó bien y que hay varios antecedentes. Porque si no, todo el mundo veta. Es decir, si no, los presidentes... Bueno, el veto termina... Es una cosa medio rara, porque termina... Vos calculás que la Cámara de Diputados frenaron que hacer de nuevo el veto con 87 votos, cuando había más de 150 o 160 diputados que iban a votar en contra del veto. Entonces, quiere decir que está frenado por minorías, y bueno, eso también habría que verlo. Bueno, ahora cambio, porque este es un programa que también trata de explicar muchas cosas que están pasando en los barrios, y en los barrios pasan cosas, y a veces, como estamos todos metidos en las cosas más grandes, por ahí, entre comillas lo digo, Y en realidad lo que estamos metidos es de la agenda que nos imponen, y a veces lamentablemente tenemos que contestar a esa agenda porque no nos podemos dejar pasar por encima, como hicimos en el caso de los jubilados. Pero por ejemplo, miren, la Razábal en el barrio de Lugano, la Razábal y las vías del ferrocarril Belgrano, hace ya un tiempito que vienen protestando los vecinos porque ahí se quiere hacer un zapito para que pasen los autos, y para eso se van a talar 39 árboles, y en realidad los vecinos cuestionan lo que se está haciendo ahí, y sobre todo han hecho cacerolazos. El día lunes intentaron ya empezar con la obra, pero estaban ahí los vecinos, inclusive algunos hasta se ataron a los árboles, y obligaron al gobierno a que lo cite, ¿no? El gobierno, una persona que se llama Torres, que está al frente de esto de infraestructura, dijo que no iba a ir al barrio porque la gente que protestaba era bastante violenta, pero lo citó, es decir, hizo tanta presión que fueron citados los jubilados. Él dijo, puso una cifra, vengan al gobierno. Hicieron una reunión ayer a las 6 de la tarde, ahí en la calle Uspallata, y discutieron sobre este tema, y vamos a escuchar a una de las vecinas que participó, que es de los vecinos de ahí, de Lugano, María Beatriz Esperanza, que hoy le mandaba, de paso lo saludo, un mensaje a un colega en donde le explicaba qué había pasado en la reunión de ayer. Entonces, redondeando, cacerolazos, movilización de los vecinos, evitar que se empiece con la obra en Lugano, la Razábal y el Bajo Belgrano, el gobierno los llama, y esto nos dice, en este caso a través de Luis Angió, al cual le mando un saludo, colega de radio AM690 y de La Retaguardia, nos manda este audio, y escuchen atentamente, María Beatriz Esperanza. Salimos hace unos 20 minutos de la reunión, fue una reunión muy productiva, se escuchó a todos los vecinos, se escuchó nuevamente al ingeniero de AUSA presentar todo lo que es la exposición de la obra y demás, decir que es una obra que tiene mucha aceptación. Los vecinos hablaron arquitectos, hablaron vecinos con discapacidades, hablaron comerciantes, hablaron vecinos que han planteado que, bueno, que las necesidades que tiene el barrio no son las que quiere satisfacer este túnel, están muy lejos de ser necesidades propias del barrio, menos en un ferrocarril que pasa cada 40 minutos, con lo cual Grindetti, que estaba presente en la reunión junto con gente de AUSA, de APRA, se clarificó muy bien, se tuvo muy bien en claro todos los aspectos que tienen que ver con esta obra, y más allá de que tanto AUSA como el gobierno querían sostener que la obra era necesaria y que las obras no son para un planteo de tipo de otro análisis, han escuchado atentamente, especialmente Grindetti, todo lo que es la necesidad del barrio, y que están muy lejos de ser las necesidades de esta obra. Arrancó la reunión César Torres planteando de que había existido en su momento un planteo respecto de cuál era la decisión política, se pedía una decisión política, y bueno, cerró la reunión planteando que la decisión política iba a ser analizada. Así que, bueno, esto es muy positivo para nosotros. No sabemos cómo será el curso de la obra, pero sí se pudo dialogar, se tuvo una consideración a la escucha del vecino, y bueno, en definitiva, este, fue productiva. Así que bueno, esperaremos a ver cómo lo desarrollan, cómo se sigue desarrollando esto. Perfecto. Eso es lo que decía María Beatriz Esperanza. Y bueno, salieron, era necesario hacer esta reunión. Vamos a seguir cómo sigue, cómo avanza esto, y los vamos a mantener, como hacemos acá, informados de todos los conflictos que hay, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, cerca de nuestros barrios, que a veces no nos enteramos por las agendas que nos imponen. Volvemos a un tema que hoy está latente, que es el tema de la ley de financiamiento universitario. La semana pasada fue aprobada, también por mayorías. Acá tengo 57 votos a favor, 11 en contra y una abstención. Y me parece que el senador que resumió bien cómo está llevando adelante esta política de vetos y demás, Milei, es el senador por la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Martín Lustó. Y yo quiero que lo escuchen, y porque, bueno, se habla de que se va a vetar la ley. No sé, por ahora no se vetó, pero se está diciendo que Milei ya el lunes dijo que la vetaba, todavía no salió el veto. Es más, hoy gente de la universidad le pidió al doctor Gil Domínguez la presentación que hicimos contra el veto, para en el caso que la vete hacer una presentación de las mismas características. Yo creo, y en esto tengo que decirlo, la ley de financiamiento educativo tuvo un respaldo, yo les conté acá, fue la movilización más grande que fui en los últimos 40 años, ¿no? No podía entrar a 11 yendo de mi barrio. Cosa que el otro día fui a la de los jubilados y el colectivo me dejó en la esquina de la movilización, en la esquina del Congreso. Eso demuestra, no estamos hablando de una marcha de más de 800.000 personas contra una marcha de unas 15.000 personas. Y yo creo que por eso lo está pensando. Vamos a ver si la veta, pero escuchemos atentamente a Martín Lustó. Este gobierno no quiere hacer un reconocimiento ni al esfuerzo del pasado, por eso lo de ayer de jubilaciones, no quiere aliviarles las angustias del presente y no quiere darle ninguna certidumbre. Insisto, las grandes empresas tienen 30 años de estabilidad tributaria, los grandes contribuyentes tienen 15 años de estabilidad tributaria, los jubilados no saben cuánto van a cobrar de bono el mes que viene, los trabajadores universitarios no saben cuándo van a volver a recuperar algo del poder adquisitivo que perdieron. Entonces no se ocupa ni del pasado ni del presente. Tampoco se ocupa del presente cuando decimos que hay más de 2 millones de alumnos, ¿sí? Y cientos y miles de docentes y no docentes, con familias. Imaginen la cantidad de gente y de familias de las que estamos hablando, ¿sí? Entre todos esos, además, están los que van a ser docentes a futuro. Cada vez que hablamos de un ayudante que no le alcanza para ir a trabajar y dar clases, ese es un futuro docente. Entonces el gobierno no se ocupa ni del pasado, ni del presente, ni del futuro, ni del futuro del futuro. De ninguna de esas cosas se está ocupando. Y el presidente vetó, ¿sí? Vetó y ayer celebró con los jubilados que se sostuviera el veto. Es decir, es increíble, se alegró porque a los jubilados se les negó el equivalente a 3 kilos de carne picada por mes. Se alegró de eso. Vaya si ese no es otro principio de revelación acerca de la modalidad del sesgo de la ideología de cómo se encara el ajuste en la Argentina. Se los llamó patriotas a los que hicieron eso, héroes de la patria, a los que decidieron, por prebendas personales, por especulación electoral, negarle eso a los jubilados. Y ahora dice, porque ya lo dijo, que va a vetar este proyecto. ¿Saben qué? Yo no creo que lo vaya a hacer. No creo que sea tan obcecado. No creo que sea tan cabeza dura. No creo que sea tan ignorante. ¿Por qué? Porque los que tengan que hacer los números de Hacienda les van a decir que es nada. Nada. Entonces no creo que después de lo que la sociedad ya le dijo acerca de la importancia de la educación, por nada vaya a vetar una ley. Yo creo que no se va a animar. ¿Sí? Ya vio una sociedad movilizada, movilizada a lo largo y a lo ancho del país para preservar una cosa, casi la única cosa de todas las que provee el Estado, la única que le permite soñar con un futuro mejor, educarse. Y escucho también a una senadora preopinante acerca de que hay que gastar más y hay que mejorar cómo se gasta. Seguro que hay que mejorar cómo se gasta. Pero voy a decir lo siguiente, por ejemplo. En el mundo hay 20.000 universidades. 20.000, más. La UBA está entre las 100 mejores. Eso es el más del, está mejor que el 0,05%. Es una de cada 200. Si elijo 200 universidades al azar, la UBA es número uno. Miren si el Estado entero funcionara así. Si el Estado fuera el mejor entre 200 estados, ¿no? ¿Qué país tendríamos? Hay menos de 200 países, ¿sí? Eso es lo que está pasando. Ahora las universidades, además de formar docentes, tienen médicos que son residentes en los hospitales universitarios, tienen colegios universitarios. ¿Saben lo que está pasando en los colegios universitarios de la Ciudad de Buenos Aires? Antes, los salarios de los docentes estaban 28% por encima de los de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, que tampoco pagan mucho. Ahora están 28% por debajo. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Y por eso no creo que el presidente se anime a vetarla. Creo que sería un enorme error que el presidente vete algo tan pequeño en gasto y tan importante para el presente y para el futuro de la Argentina. Porque el propio presidente fue a San Vale, una reunión de millonarios, y se vistió con las universidades argentinas. Dijo que una de las grandes cosas que tenía la Argentina como ventaja era el nivel de sus universidades. Entonces no creo que lo vaya a hacer. No creo que lo vaya a hacer. Y por toda esta importancia que tiene la educación siempre, pero particularmente en este contexto de ajuste tan desigual, de ajuste tan injusto, es que voy a acompañar, al igual que todo nuestro bloque, la media sanción. Muchas gracias. Esto decía Lustó, esto por supuesto que es el de la semana pasada, todavía no había pasado lo que hoy dijimos, esta perversión de Milei festejando con los 87 diputados. Que en esto quiero aclarar algo también, ¿no? Porque siempre hablamos de los cinco radicales, el propio Lustó pidió que se los expulse, dijo que hicieron intercambio, que le dieron prebenda, y muchos han dicho eso. Pero hay otros diputados que no figuran y que cambiaron su voto o no asistieron. Y algunos eran radicales, pero algunos eran peronistas también. Así que hay que tener en cuenta todo eso, porque a veces, bueno, se instala algo y no vemos el bosque, vemos solamente el árbol, porque hubo bastante cambio de voto. Aparte, con esos cinco cambios nada más, si hubieran votado algunos que habían estado ausentes, se hubiera logrado los dos tercios en diputados. Sin embargo, bueno, fueron esos cinco votos radicales, pero fueron otros votos, ¿eh? De los otros lugares, de partidos federales, de propios del mismo peronismo, hubo alguno que también cambió su voto, o alguno que se fue para no votar y para que necesitaran ese voto para poder anular que se fuera contra el veto. Bueno, vamos a agregar cómo festejaban en este caso el rector de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, Daniel Vega, y Andrea Castellano, vicerrectora, que así tomaron esta votación. Muy agradecidos también por el acompañamiento, en particular de los tres senadores de la provincia de Buenos Aires, que se habían comprometido con nosotros a no solo acompañar el proyecto, sino a pedirle el apoyo a otros senadores del país para acompañar este proyecto, que finalmente fue aprobado con alrededor del 80% de los votos. Creo que es muy importante esto. Es un proyecto fundamental para darle sustentabilidad al problema, al sistema. Sin dudas, hoy la masa salarial está totalmente desactualizada respecto a las necesidades básicas que tiene nuestro cuerpo docente y no docente, pero además tanto los gastos de funcionamiento como los programas de becas y los que tienen que ver con la infraestructura universitaria han sido fuertemente desfinanciadas a lo largo de este año, y este proyecto lo que viene a hacer es a compensar el impacto de la inflación durante el último tiempo para darle, como te decía, sustentabilidad al sistema. Yo creo que hay un gran consenso respecto de la importancia de la educación en general y de la educación superior en el crecimiento y en el desarrollo del país, y eso me parece que lo ha mostrado este amplio apoyo que tuvo el proyecto de financiamiento al sistema universitario. Para nosotros tener una ley de financiamiento nos da previsibilidad, nos da seguridad, nos permite planificar todo lo vinculado a la educación y a la educación superior en particular, requiere de un horizonte de planificación y de decisiones que tienen que ser sostenidas. Bueno, esto decía. Bueno, antes de, vamos a escuchar un tema de un viejito piola. En este caso tiene 81 años, fue muy famoso, tuvo uno de los primeros conjuntos, así se llamaba en esa época, de rock, es mexicano, que eran los Teen Tops, con temas famosísimos, rock de la cárcel, cantaban en castellano los éxitos del rock allá por los años 60. ¿De quién hablo? Hablo de Enrique Guzmán, que nació en Venezuela, pero toda su trayectoria fue en México, que hoy sigue cantando con 81 años, y bueno, vamos a escuchar Pon tu cabeza sobre mi hombro, que es un tema de Paul Anka, traducido y cantado al castellano por él. Escúchenlo. Quiero ver si es verdad que amor nunca existió. Quiero saber si no es verdad que a ti yo te interesé. Tu cabeza en mi hombro me dirá ahora, nena, lo que siempre he dudado, que me quieres de verdad. Tu cabeza en mi hombro me dirá ahora, nena, lo que siempre he dudado. Tu cabeza en mi hombro. Se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. 18 horas 38 minutos. Acá nos llega una gacetilla. Mañana la ciudad presenta Expo Empleo Barrial para jóvenes de 18 a 30 años. Se trata de una jornada de intermediación laboral que conecta a quienes buscan trabajo con las empresas que lo ofrecen. Habrá 20 empresas en stand con más de 350 ofertas laborales. Esto va a ser mañana jueves de 10 a 14.30. Acá, bueno, entren en todo caso a la página del gobierno, pero lo que dicen es que se hace en la Comuna 6, en la Comuna 6, después le vamos a decir dónde queda la Comuna 6, o mejor, porque no nos va a dar el tiempo, entren a la página del gobierno y fíjense, en este lugar han conseguido trabajo en otras... dicen más de 900 personas que consiguieron, sobre todo chicos jóvenes, ¿no? Trabajo en la primera mitad de este año. ¿Cómo te va, Camilo? Aló. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Hoy se me contaron que tenés un par de películas que son una mejor que la otra. Eso me dijeron, no sé si será cierto. Te han contado muy bien, sí. Y que las querés contar ya. Sí. Y como no tenemos mucho tiempo, contala ya. Ok. En lo que respecta a que es una mejor que la otra, vamos a dejarlo a juicio de los oyentes. Bueno. Pero vamos a recomendar y dar algunas de las razones por las cuales son películas interesantes de ver, ¿no? Pero, ¿qué te parece? ¿Arrancamos por casa o nos vamos a Europa, nos vamos a Francia precisamente? Como vos quieras. Como quiero, bueno, vamos, arranquemos por casa primero. Claro. Vamos a dedicarle un poquito más de tiempo al que puede ser el estreno argentino del año, película de Celina Murga, que hace unos meses tomó bastante repercusión respecto a lo que implica a distintas discusiones que se dieron respecto al Inca, la necesidad de tener un instituto cinematográfico argentino y demás. Discusiones, sinceramente, que atrasan un montón. Hablar de la importancia del Inca es retroceder, literalmente retroceder 30 años. Así que, bueno, dentro de todas esas discusiones que no llevan a ningún lado, porque no vamos a poder convencer de que el patrimonio cultural nacional vale algo, ¿no? Que el arte nacional vale algo y que no solamente genera pérdidas, sino que se autofinancia y que se ve en todo el mundo, ¿no? Y que no solamente eso, sino que genera ganancias también, y el audiovisual hoy particularmente es la manera más rápida y sencilla de que entren dólares al país también. Otro tema a tener en cuenta. Pero bueno, en medio de todo este contexto salió que se estaba proyectando la nueva película de esta directora, de Celina Murga, apadrinada por Scorsese, un nombre que es muy atractivo para todos aquellos que vemos el cine, que seguimos el cine de Hollywood, un nuevo cine hollywoodense de allá por los años 70-80, donde, bueno, entramos en etapas postmodernas en lo que significaban los géneros cinematográficos y demás. Así que, bueno, Scorsese es un nombre que no necesita mucha introducción, y a través de una beca que consigue la directora de la película que vamos a hablar ahora, logra que Scorsese, a lo largo de su carrera, le apadrine, aconseje y promueva inclusive sus películas, ¿no? En este caso, mañana se va a estar estrenando la nueva película de Celina Murga, llamada El aroma del pasto recién cortado. En la cual, y ya metiéndonos de lleno en lo que es la historia de esta película, tenemos a Pablo como protagonista, un profesor universitario, el cual tiene una aventura con una alumna. Mientras tanto, Natalia, también profesora universitaria, tiene una aventura pero con un alumno. Se cuentan en esta película dos historias paralelas con muchas similitudes y diferencias al mismo tiempo, ¿no? Un paralelismo que se hace muy visible en situaciones muy puntuales, ¿no? Y creo que una de las primeras cosas que se propone en la película es ir más allá de lo que es la infidelidad en sí, más allá de los cuernos, para decirlo en criollo, ¿no? ¿Qué lleva a los personajes a tomar estas decisiones? ¿El por qué? ¿Cuál es la situación matrimonial? ¿Cuál es la situación familiar? ¿Qué está pasando puertas adentro para que alguien necesite tenga esa necesidad o esa pulsión de vida de querer una nueva aventura, ¿no? Esto mismo se propone analizar la película, ¿no? Y se encarga de mostrar cómo dos crisis familiares, dos distintas crisis familiares, son llevadas adelante por los personajes, pero con un con una diferencia o mejor dicho, con una gran diferencia entre una pareja y la otra, ¿no? Más allá de, insisto, de que se hace muy visible este paralelismo, hay situaciones que son directamente son muy puntuales desde lo dramático y se llevan a cabo de la misma manera de los dos lados. O sea, el mismo conflicto se intenta se logra desarrollar el mismo conflicto tanto en una pareja como en la otra. Pero bueno, volviendo, ¿cuál es la mayor diferencia entre ellos dos, entre Natalia y Pablo? Una es mujer y la otra es hombre. Entonces, a partir de tener este mismo conflicto, se encarga la película de encontrar también las diferencias, ¿no? Y acá empiezan a entrar en juego distintas capas, podríamos decir, dentro del conflicto, al relacionarlo con el entorno de los personajes, y acá se vuelve muy atractivo este conflicto, porque en estas contradicciones, podríamos decir, de alguien que quiere mantener un matrimonio, pero que a la vez, de alguna manera, está sintiendo que quiere o que necesita algo más por fuera del matrimonio en sí, así expresan los personajes carencias, frustraciones y demás. Bueno, en esto ya sé la historia. Pero más allá de esto, lo que tenemos es, como decíamos recién, cómo se relacionan con su propio entorno. Primero, teniendo en cuenta que son los dos son profesores universitarios. ¿Cómo se relacionan las instituciones en este caso? ¿Cómo se relaciona la universidad? Ambos son profesores en agronomía, ambos enseñan inclusive la misma materia. ¿Cómo se desenvuelve la institución educativa, la universidad en este caso, ante una situación de este caso, de este calibre? Y de la misma manera también, otra institución, pero una institución puertas adentro, podríamos decir, la institución familiar. ¿Cómo reacciona la familia adentro de esto? Y no solamente eso, sino, si nos ponemos a exprimir un poquito más la película, si pensamos un poquito más allá, ya de por sí, ¿cómo se conforma una familia? Que es algo que durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años, y hoy en día también sigue funcionando este concepto de familia, que bueno, marido y mujer con los dos hijos, con hijo e hija. Bueno, eso un poco también lleva a cuestionarlo la película. Así que recomiendo muchísimo que a partir de mañana se acerquen, consulten la cartelera comercial de cualquier cine, el cine más cercano que tengan, va a tener una tirada bastante interesante la película. Consulten y vayan a ver El aroma del pasto recién cortado, película de, como dijimos al comienzo de esta columna, de la directora Celina Murga, con la presentación de Scorsese. Uh-huh. Ese es el primero de los dos estrenos que tenemos para este jueves. Te propongo ahora sí, cruzamos el charco. Cruzamos el charco, nos vamos a Europa, nos vamos a Francia, donde Astrid, una esposa de un abogado de renombre, calla por 25 años un abuso intrafamiliar que lo perpetra su marido, ¿no? Este abogado tan prestigioso que acabamos de mencionar. Este es el disparador, este es el detonante de la película Un silencio, película que también se va a estar estrenando mañana, va a estar llegando a muchas menos salas que El aroma del pasto recién cortado, pero que de todas maneras vale la pena acercarse y disfrutar esta película, en la cual cuando Astrid y a este matrimonio le aparece una, podríamos decir, una amenaza de una denuncia, Astrid debe elegir entre lo que significa mantener un estilo de vida bastante importante, entre lo superficial, el estatus, ¿no? El mantener un matrimonio de una persona que es conocida y celebrada públicamente, va a tener que elegir entre eso o el bienestar familiar, ¿no? El conocer la verdad y acá entramos en el tema principal de la película, conseguir justicia. Y a ver, esto es algo muy interesante porque te escuchaba al principio del programa pasando el tema de Facundo Cabral. En un momento mencionaste que hay cuestiones, hay temas de los cuales en su momento no se hablaban, o que por ahí se hablaban o se utilizaban, sea, de manera humorística y demás. Cuestiones que por ahí en su momento eran tabú, por ejemplo, que hoy se están hablando un poco más, y que están las herramientas dadas, no solamente desde el Estado, desde cierto proteccionismo, sino también desde la sociedad, ¿no? Desde nosotros como ciudadanos que nos comprometemos, como comunidad nos comprometemos con algunas cuestiones que son complicadas de llevar adelante, ¿no? Y esto es lo que sucede, por ejemplo, con el abuso. Y eso es lo interesante también que tiene esta película, porque no toma un suceso que sucede en el presente, en el tiempo base, podríamos decir, de esta película, sino que se remonta 25 años atrás, cuando el abuso, podríamos decir, era más complicado denunciarlo, ni hablar si era intrafamiliar. Entonces, la película parte de este suceso y 25 años después, esa persona que es abusada dice, yo voy a seguir adelante con esto, motivado por justicia, por rencor, por necesidad de avanzar con la vida de uno, pero dice, voy a denunciar esto. Y como decía, eso es lo interesante que plantea la película, porque si se realiza una denuncia de ese estilo, ¿qué sucede? Prescribe. No se puede denunciar porque pasó mucho tiempo. No se puede tomar una denuncia de algo que pasó hace 25 años. Entonces, ¿qué sucede? Acá uno dice, bueno, no tenemos conflicto en la película. Para el antagonista hay una amenaza que en realidad no es una amenaza. Ahora, ¿qué sucede? El tipo tiene un prestigio mediático. Tiene un prestigio de, podríamos decir, un abogado que defiende causas nobles. Es un abogado que vive en una casa impresionante y que siempre tiene, como si fuera un jugador de fútbol, o si fuera una modelo, o si fuera, no sé, una estrella de cine, tiene siempre paparazzi sacándole fotos de la vereda de enfrente. Entonces hay algo que se está jugando ahí, y eso es lo interesante que toma la película, porque entran otros temas también. Volviendo a la temática principal de la película, que es la justicia. Si, en este caso, ese abogado que defiende causas nobles, ese abogado que tiene fama de ser, de pregonar ciertos valores y demás, si ese es el perpetrador, si ese es el que comete el crimen, entonces, ¿qué sucede ahí con la justicia? Si ese es el símbolo de la justicia, ¿qué sucede con el acto de la justicia en sí? ¿En qué caemos? ¿En la mano propia? ¿Caemos en el escrache? Bueno, esas son algunas de las preguntas que se plantea la película. Y no solo eso, sino también, ¿qué circunstancias tiene esto en una familia en sí? ¿Qué circunstancias tiene, por ejemplo, en el hijo, que también tiene un rol muy importante dentro de esta historia? ¿Qué circunstancias tiene en las nuevas generaciones, para abarcarlo un poco más, ¿no? Este silencio de tantos años, de hay cosas que no se hablan, ¿cómo repercute eso en el presente? También una película muy interesante de ver, un silencio. Espero que los interrogantes que planteamos y que plantea la película en sí les sirvan y los llamen para que vayan a ver en los cines este estreno, de la misma manera que los interrogantes que planteamos con el aroma del pasto recién cortado también los lleven a ver lo que, insisto, posiblemente sea la película argentina del año y que sea seleccionada para toda la temporada de premios durante el verano, para que recorra ahí distintos... Ya tuvo su pasaje en festivales, estuvo en Tribeca, ahora va a estar en San Sebastián, va a tener muchísimos meses de cartel, de salas, y esperemos que le vaya muy bien, que vaya mucha gente al cine a ver esta película. Estas dos. ¿Son actores conocidos los de la película argentina? Bueno, y los de la francesa también. Sí, lo que tiene El aroma del pasto recién cortado es una coproducción Es una coproducción entre Argentina, Uruguay, Estados Unidos, no recuerdo qué otro país hay también en el medio, pero es una coproducción bastante importante. Los protagonistas de la historia son, Pablo es interpretado por Joaquín Furriel, laburo espectacular. El personaje de ella, de Natalia, lo interpreta Marina de Tavira, una actriz mexicana de la recontra hostia, también papelazo impresionante, un personaje pero riquísimo, ambos personajes son muy muy interesantes. También el de sus parejas son actores uruguayos, actor y actriz uruguayos, en este momento no tengo el nombre encima, pero también entiendo que hay un sistema de estrellas y muchas veces es atractivo ir a ver la nueva película de tal o cual actor. Recomiendo también que aquellos que les gusta el trabajo de Furriel, es un excelente actor, se acerquen a ver esta película. O Marina de Tavira, por ahí también la conocen de películas como Roma. Creo que por Roma, si mal no recuerdo, la nominaron al Oscar, algo que era bastante actriz de reparto, algo bastante salido del libreto, ¿no? Ya que los yankees se premian a ellos todo el tiempo, así uh-huh. que nominen a una actriz mexicana era algo extraordinario hace unos años. Así que también por el lado de los actores y actrices pueden entrarle al aroma del pasto recién cortado. Y en lo que respecta a Un silencio, esta película francesa, la protagonista, Emmanuel Devos, también tiene una carrera muy importante, y el actor que interpreta al abogado es Daniel Auteuil. Seguro tiene una pronunciación en francés que se me está escapando, pero Auteuil, vamos a decirle. También un actor que en este momento tengo una película de la cual hablamos en esta columna que ahora no se me viene a la cabeza, pero que la protagonizaba él. Pero también otro actor, un actor francés que tiene muchísimos años de carrera, que rápidamente lo van a identificar y que también hace un trabajo muy impresionante, de un tipo 100% cínico, así como también 100% vivo, y bueno, que lleva muy bien esta representación de... O lleva muy bien esta pregunta que nos hacíamos antes de qué es la justicia, ¿no? Y de cómo se hace la justicia. Uh-huh. Así que recomiendo también, si les interesa ver cine a partir de interpretaciones, recomiendo también que vayan a ver Un silencio por esta razón. Bueno, uy, realmente te viniste con todo, recomendaciones. No quería dejar afuera ninguna de las dos. La semana pasada no tuvimos estreno, siempre los estrenos son postergados. Estrenan las dos mañana. Entonces, las dos estrenan mañana, así que exactamente. Van a competir. Exactamente. Para la semana que viene, si sale todo bien, vamos a tener otra película. También va a arrancar el Festival de Cine Alemán. Claro. Y para la semana que viene tendríamos, si no es postergado el estreno, tendríamos una película alemana llamada Estela. Bueno, ¿listo? Eso es todo, sí. Te cambio de tema. A ver. Nos quedan 3 minutitos y yo quiero... ¿Qué pasa con las gladiadoras? ¿Qué pasó con las gladiadoras? Las gladiadoras ganaron el sábado. Bueno, contame un poco, por favor. 3-2 contra SAT. El único medio que sigue el fútbol femenino en la República Argentina, ¿eh? El único medio es este, es decir, los locos de Buenos Aires en la tribu. Dale, contá, las gladiadoras. Las gladiadoras ganaron 3-2, muchos cambios respecto a los últimos partidos. Tan lejos todavía, no pudieron recortar puntos porque San Lorenzo hasta ahora ganó 6-6. San Lorenzo, que tuvo un partido flojito contra Excursionistas, tengamos en cuenta que Excursionistas perdió varios partidos por muchos goles, Boca le hizo 8 goles, Banfield hizo 7 goles. Y estuvo ahí, Excursio, ahí a muy poquito de sacarle un puntito a San Lorenzo. Pero bueno, volviendo a las gladiadoras, muchos cambios, muchas, pareciera que se empiezan a probar variantes, no cambios de esquema todavía, pero sí variantes, ya que en 2 semanas exactamente van a estar en Paraguay las chicas jugando la Copa Libertadores. Vamos a jugar contra Corinthians, un equipo venezolano. Y un equipo más que en este momento no tengo. Y Peñarol, si mal no recuerdo, sí, Peñarol. Así que, exactamente, con esos 3 equipos vamos a jugar. Ojalá las chicas puedan clasificar. En el 2023 nos quedamos en fase de grupo. En el 2022 llegamos a la final. Una lástima, pero bueno, Palmeiras es un equipazo. Es como que fuera un equipo nuevo, con muchos cambios, ¿no, Boca? Sí, no, me parece, para mí... de alguna manera se está nivelando el fútbol, y si los equipos contrarios estudian algún equipo, es a Boca, porque 5 títulos seguidos ganados es como, es el rival a vencer. Claro. Aquí le ahora, marcamos que, cómo le jugamos. Exactamente, ¿no? Y el fútbol llega un momento que si no sos versátil, te volvés predecible. Claro, muy predecible este Boca, yo lo vi en los partidos que empató y me pareció. Exactamente, llegaba un momento que por ahí tenía el empuje, tenía un poco de juego, pero un equipo que cierra bien los espacios, que marca bien las pelotas entre líneas, ya está. Claro. Listo, no puede llegar al arco. Fue el caso, por ejemplo, de Newell. Newell en el primer tiempo hasta se lo pudo haber ganado. Y en el segundo tiempo se cerró Newell y tuvo una o dos jugadas de gol, tuvieron las Gladiadoras, no más que eso. Uh-huh. Así que bueno, ahora este sábado las Gladiadoras juegan 11 de la mañana contra Racing. Racing tiene 16 puntos, las Gladiadoras con un partido menos tienen 10. Así que para prenderse en la pelea del torneo, hay que ganar y hay que esperar que San Lorenzo empiece a, exactamente, a perder algunos puntos. Exactamente, sí, hay que ganar. ¿No? También digamos eso. Digamos, ¿no?, eso con también. Muchos empates, pero... Exactamente, desde... Sí, desde junio del año pasado que las Gladiadoras no pierden, y la última vez que perdieron de locales fue en el año 2019, o sea, prepandemia. Uh-huh. Años sin perder de local las chicas, y bueno, vienen empatando ahora, pero no vienen perdiendo. O sea, de todas maneras el rival sabe que puede neutralizar a Boca, pero todavía no lo ven como un equipo al cual le pueden ganar con cierta facilidad. Bueno, a diferencia del masculino. Bueno, Camilo, muy sí. Buenas las dos películas, las voy a ver las dos, sigo mangueando una tablet, no me aparece la tablet. No las vas a poder ver en la tablet. Para ver películas. Por lo menos el aroma del pasto recién cortado, por lo menos por unos meses en la tablet no va a estar. Bueno, no sé, arreglo con Furriel, no sé qué, pero yo las películas por ahora en la tablet. Aparte, loco, hoy hice la presentación por los jubilados, no tenemos un mango y no podemos ir al cine. No nos da para eso. Quédese, viene algo con R y nosotros nos reencontramos la semana que viene. Chao, gracias Sol, gracias. Los Locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente.